me enseñó a querer, que habiendo nacido libre, yo sola me cautivé. Malaya, el amor, malaya, dime pues, morenito, ¿dónde hay estado? Que todita la noche yo te he buscado. Dime pues, morenito, ¿dónde hay estado? Yo te